Devoción de los 30 días a San José, en honor a los 30 años que San José vivió como padre adoptivo del Verbo encarnado. Oh amabilísimo patriarca San José, desde el abismo de mi pequeñez y miseria, os contemplo con emoción y alegría de mi alma en vuestro trono del cielo, como gloria y gozo de los bienaventurados, pero también como padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los tristes, amparador de los desvalidos, auxiliador de los ángeles y santos, ante el trono de Dios, de vuestro Jesús y de vuestra santa esposa. Por eso yo, pobre, desvalido, triste y necesitado, a vos dirijo hoy siempre mis lágrimas y penas, mis ruegos y clamores del alma, mis arrepentimientos y mis esperanzas. Y hoy especialmente os traigo ante vuestro altar y vuestra imagen una pena que consoléis, un mal que remediéis, una desgracia que impidáis, una necesidad que socorráis, una gracia que obtengáis para mí y para mis seres queridos. Y para conmoveros y obligaros a oírme y conseguírmelo, os lo pediré y demandaré durante 30 días continuos, en reverencia a los 30 años que vivisteis en la tierra con Jesús y María, y os lo pediré urgente y confiadamente, invocando todos los títulos que tenéis para compadeceros de mí, y todos los motivos que tengo para esperar que no dilataréis el oír mi petición y remediar mi necesidad, siendo tan cierta mi fe en vuestra bondad y poder, que al sentirlo sentiréis también obligado a obtener y darme más aún de los que os pido y deseo. Os lo pido por la bondad divina que obligó al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre naturaleza humana, como Hijo de Dios, Dios hombre y Dios del hombre. Os lo suplico por vuestra ansiedad inmensa al sentiros obligado a abandonar a vuestra santa esposa. Os lo ruego por vuestra resignación dolorosísima para buscar un establo y un pesebre para palacio y cuna de Dios nacido entre los hombres. Os lo imploro por la dolorosa y humillante circuncisión de vuestro Jesús y por el santo, glorioso y dulcísimo nombre que le impusiste y por orden del Eterno. Os lo demando por vuestro sobresalto al oír del ángel la muerte decretada contra vuestro Hijo Dios, por vuestra obedientísima huida a Egipto, por las penalidades y peligros del camino, por la pobreza extrema del destierro y por vuestras ansiedades al volver de Egipto a Nazaret. Os lo pido por vuestra aflicción dolorosísima de 3 días al perder a vuestro Hijo y por vuestra consolación suavísima al encontrarle en el templo y por vuestra felicidad inefable de los 30 años que vivisteis en Nazaret con Jesús y María, sujetos a vuestra autoridad y providencia. Os lo ruego y espero por el heroico sacrificio con que ofreciste la víctima de vuestro Jesús al Dios eterno para la cruz y para la muerte por nuestros pecados y nuestra redención. Os lo demando por la dolorosa previsión que os hacía todos los días contemplar aquellas manos infantiles taladradas después en la cruz por agudos clavos, aquella cabeza que se reclinaba dulcísimamente sobre vuestro pecho, coronada de espinas, aquel cuerpo divino que estrechabais contra vuestro corazón, desnudo, ensangrentado y extendido sobre los brazos de la cruz, aquel último momento en el que veías expirar y morir. Os lo pido por vuestro dulcísimo tránsito de esta vida en brazos de Jesús y María, y vuestra entrada en el limbo de los justos y al fin en el cielo. Os lo suplico por vuestro gozo y vuestra gloria, cuando contemplasteis la resurrección de vuestro Jesús, su subida y entrada en los cielos y su trono de Rey inmortal de los siglos. Os lo demando por vuestra dicha inefable, cuando visteis salir del sepulcro a vuestra Santísima Esposa resucitada y ser subida a los cielos por los ángeles, y coronada por el Eterno y entronizada en un solio junto al vuestro. Os lo pido y ruego y espero confiadamente por vuestros trabajos, penalidades y sacrificios de la tierra, y por vuestros triunfos y glorias y feliz bienaventuranza en el cielo, con vuestro Hijo Jesús y vuestra esposa Santa María. Oh mi buen Patriarca San José, yo he inspirado en las enseñanzas de la Iglesia Santa y de sus doctores y teólogos, y en el sentido universal del pueblo cristiano, siento en mí una fuerza misteriosa que me alienta y obliga a pediros, suplicaros y esperar me obtengáis de Dios la grande y extraordinaria gracia que voy a poner ante vuestra imagen y ante vuestro trono de bondad y poder en el cielo. Aquí, levantando el corazón a lo alto, se le pedirá a San José con amorosa instancia la gracia que se desea. Obtenedme también para los míos y los que me han pedido ruegue por ellos todo cuanto desean y les sea conveniente. San José, rogad por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado San José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como intercesor en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.